Saludamos a los oyentes del Noticiero Farco. Ayer jueves se realizó una manifestación en la escuela número 4-050 Roberto Assoni de Guaymallén, lugar donde trabajaba la docente despedida, Paola Viñoni, quien se acercó hasta el lugar acompañada por diferentes organizaciones sociales y políticas que reclamaron por su reincorporación y por el cese de las persecuciones y censura hacia los y las docentes. También la acompañaron docentes de diferentes establecimientos educativos que no solo manifestaron su solidaridad con Paola, sino que también denunciaron los malos tratos que reciben a diario los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Malos tratos que vienen desde el gobierno a través de la Dirección General de Escuelas de la provincia y en algunos casos también de los directivos de las escuelas. Ahora escuchamos a Paola Viñoni, que nos cuenta cómo se enteró del despido. El 14 de febrero, que fue el primer día que me presenté a la escuela, Roberto Assoni de Guaymallén, trabajé normalmente, di la consulta a mis alumnos y luego de terminar la jornada me llaman de dirección para darme una resolución. Me dijeron que me había llegado una resolución, entonces leo la resolución y en la resolución dice que me despiden de las 13 horas cátedras vacantes que yo venía desarrollando en la escuela desde el 2002. Los fundamentos de la Dirección General de Escuelas y principalmente de la Dirección General de Escuelas Secundarias para este despido son que la docente obstaculizó el operativo Aprender dándole información a los alumnos generando vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El 18 de octubre, siendo delegada, elegida en mi escuela, llevamos material para informar a alumnos, a estudiantes y a docentes, informar de qué se trataba el operativo Aprender a nivel nacional y a nivel provincial. Cuando estábamos fuera del establecimiento escolar ese día, los chicos me conocen, yo los he tenido años anteriores, entonces vinieron a hablar conmigo diciéndome que ellos se sentían confusos y que no sabían qué hacer porque no sabían de qué se trataba, porque nadie en la institución les había explicado de qué se trataba el operativo Aprender. Simplemente el único mensaje que le dieron fue: tienen que rendir la evaluación y si no rinden la evaluación se les va a quitar la matrícula. En ese momento yo les dije: chicos, esto es absolutamente incorrecto. Desde el Bermejo, Guaymallén, reportó para Noticiero Farco, La Mosquitera.